Estamos otra vez aquí, somos Infobinario, una radio libre, independiente, autogestionada y descentralizada. Como ya sabéis, contamos con personas colaboradoras desde distintos puntos de España y venimos, pues una vez más, a compartir con vosotros y vosotras temáticas de la calle. Nuestra radio es colaborativa, un medio público por y para nuestros radioyentes, y esperamos que una vez más nos acompañes en esta travesía informativa, tanto con vuestra escucha o participando. Somos, una vez más, la alternativa comunicativa. Aquí comienza Infobinario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo programa de Infobinario. Programa que, si nos escuchasteis la semana pasada, que fue el primer programa, se emite todos los domingos a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10, aquí en Radio Binario. La radio que estés escuchando en www.elbinario.net. Hoy es nuestro programa número 2, nuestro segundo programa, y contamos con los siguientes contenidos. Estaremos en Granada en una manifestación en protesta por el caso de los dos titiriteros detenidos y puestos en libertad con cargos hace unos días en Madrid. Escucharemos una interesante entrevista de un grupo de música de Vigo y nos enteraremos de cómo los grupos se tienen que buscar la vida y cómo usar las licencias y el copyleft. Hablaremos igualmente del caso Alfón, detenido en Vallecas y puesto en régimen FIES. Para ello contamos con la presencia de Elena, madre del detenido, y de Rafa, que es una persona integrante en la plataforma por la libertad de Alfón. Y por último, escucharemos a Anabel Montes, colaboradora de una ONG que trabaja en Lesbos, y nos comentará sus impresiones de lo que está sucediendo en lo que ella llama campo de concentración con los inmigrantes, principalmente sirios, que allí esperan para intentar entrar en Europa. Comentaros antes que nada que ya tenemos abiertos nuestros usuarios en las redes sociales Diáspora y en Genius Social. Si queréis participar en el programa, podéis hacerlo en Diáspora, como hemos dicho, y en geniussocial.net/infobinario ya hemos abierto el hashtag almohadilla infobinario 2 con número, almohadilla infobinario 2, para que podáis comentar cualquier cosa que os apetezca sobre el programa y sobre los contenidos que podamos escuchar. También deciros que durante este programa, hasta las 10 de la noche, estaremos en la sala de Haber, del Binario y de la radio, para lo mismo. Si queréis pasaros por allí, podemos hablar de lo que es los contenidos del programa. Y por último, deciros que a partir de las 10 de la noche, cuando se acabe Infobinario, estaremos presentes varias de las personas que realizamos este programa, para, si os queréis pasar por allí, por la sala del Binario en Mumble, podemos hablar sobre qué os parece el programa, cómo lo mejoraríais y cualquier crítica que tengáis acerca de los contenidos. Muchas gracias ante todo por vuestra escucha, por la acogida que nos habéis dado esta semana y por vuestra participación. Sin más dilación, de aquí comienza Infobinario. De la sátira carnavalesca al enaltecimiento del terrorismo. Bueno, es bien sabido que el pasado viernes de carnavales, ya hace un par de semanas, pues una función que se llevó a cabo por un grupo de titiriteros, bueno, un grupo de personas que trabajaban realizando una función social, ¿no?, en el fondo, pues como dentro del contexto de una sátira carnavalesca, que una sátira carnavalesca no deja de ser una forma de generar, pues, un desahogo social,

Las plataformas de software libre son algo muy interesante, al fin y al cabo, por el hecho de que los programas que te puedas encontrar puede que estén mejor o peor, pero son programas hechos por gente para que lo use gente. Y no alguien que quiere sacar beneficio ni dejar vías libres para luego sacar actualizaciones posteriores y volverlas a cobrar y demás. Eso, al fin y al cabo, son tonterías, como la incompatibilidad de formatos que hacen aposta muchas compañías para eso, para evitar que ese tipo de cosas, que al fin y al cabo les hacen perder dinero. Y realmente hay muy poca información, sobre todo en cuanto a mi edad, gente de mi edad, por el estilo con la que hablo, no hay mucha información. Debería promoverse más el software libre, aparte de que, bueno, ya está avanzando, ya está siguiendo un camino. Y supongo que es cuestión de tiempo que se empiece a extender más. Al fin y al cabo, la gente cada vez tiene menos dinero. Bueno, muchas gracias, Alonso, y hasta la próxima. A ti. Me levanto y me doy un baño. Me acicalo. Elijo el vestido. Me pongo el rojo. Negro. Elijo los zapatos, me maquillo, me pinto los labios y me pongo zarcillos. Me miro al espejo. Tomo mi cartera y salgo. Recibo piropos, llego a casa de mi amiga. A todas les gusta el vestido. Me sacan a bailar, bebo un poco. Regreso a casa y me quito el maquillaje. Me miro al espejo y me acuesto a dormir. Es doloroso cuando el interior no va con el exterior. Si eres trans o conoces a alguien que lo sea, busca ayuda en fundacionreflejosdevenezuela.com. Continúas escuchando Infobinario. Durante la madrugada del 14 de noviembre del 2012, un piquete informativo de varios cientos de vecinos y vecinas recorrieron las calles del distrito de Vallecas ejerciendo su derecho vinculado a la convocatoria de huelga general. En la jornada de huelga, Vallecas tuvo un alto porcentaje de detenciones en relación a la cifra general. Algunas de esas detenciones e interrupción de la normalidad del funcionamiento de los piquetes se saldaron con las detenciones de dos jóvenes que han sido criminalizados por los medios de comunicación junto a una de las peñas de fútbol del equipo del barrio. Quizás la detención más mediática fue la de Alfón, y por eso vamos a aprovechar que el pasado viernes en Salamanca, en el Centro Social La Perrera, tuvo lugar unas jornadas, una charla dada por el colectivo Madres contra la Represión para escuchar las impresiones de la madre del detenido, de la madre de Alfón, Elena, y de Rafa, un hombre perteneciente a la Plataforma por la Libertad de Alfón. Escuchamos. Hola, buenas noches. Soy Elena, de Madres contra la Represión. He venido aquí con otra compañera y con otro compañero. Estamos aquí en Salamanca, en unas jornadas antifascistas, antirrepresivas, de Acción Antifascista Salamanca. Y hoy pues hemos venido a presentar y explicar un poco quiénes somos Madres contra la Represión y el caso de Alfón, que en este caso es mi hijo. Alfón, como sabéis, fue detenido cuando se dirigía a participar en el piquete vecinal de la huelga general del 14 de noviembre del 2012 y de ahí pues bajo una acusación falsa y un montaje policial. En este momento pues está encarcelado en la cárcel de Navalcarnero, en Sotorreal, cumpliendo una sentencia de 4 años por una acusación de tenencia de explosivos. En el juicio no se pudo demostrar nada, no se presentó ninguna prueba, solo la que siempre presentan y que es la veraz, que es la palabra de la policía. Era la palabra de la policía contra la nuestra. Ya está recurrido en todos los tribunales, en el Supremo y en el Constitucional, y ya solo nos queda Estrasburgo, es el último recurso que tenemos para que salga de la cárcel. En la cárcel también está en un régimen de especial vigilancia que se llama FIES, que tiene restringidas, intervenidas las comunicaciones, cambios de módulo y de celda, registros. Bueno, es un régimen que lo que quiere es como todos los presos FIES, que es un régimen que se aplica a todos los presos políticos, porque Alfon es un preso político, es el de la, es un régimen especial, pues eso, para minarles y derrumbarles, pero es algo que sabemos que no van a conseguir, porque todos los presos políticos saben que la razón por la que están sufriendo este tratamiento dentro de las prisiones. Y bueno, decir a quien nos escuche en la emisora que, por supuesto, siempre cuestionen lo que digan los medios de comunicación generalistas, la información que dan, que por supuesto cuestionen lo que diga la policía y cuestionen lo que digan los jueces y los fiscales, así como delegaciones de gobierno y Ministerio de Interior, porque lo único que quieren es criminalizar a nuestros hijos y a nuestras hijas, que están luchando por los derechos y las libertades de todos y de todas, ¿no? De todos los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, que estamos resistiendo gracias a la solidaridad, que es el arma más potente que tenemos y que así tiene que seguir siendo. No olvidarnos nunca de los compañeros y compañeras que son represaliados para, como cabezas de turco, para amedrentar a todos los demás que han decidido luchar en contra de este sistema genocida y criminal que es el capitalismo. Muchas gracias. Hola, soy Rafael Flores, soy miembro de la Plataforma por la Libertad de Alfon, soy un vecino de Vallecas y la Plataforma por la Libertad de Alfon la componemos un sinfín de entidades sociales, deportivas, políticas, sindicales, juveniles, pues las acciones de vecinos del barrio en general, además de personas concretas y muchos vecinos y muchos amigos que son del Alfon o amigos de su madre o vecinos que nos conocemos. A Alfon le detuvieron el día de la huelga general cuando formaba parte del, y cuando salía de casa para acudir al piquete unitario que hacemos en el barrio en todas las huelgas generales. Vallecas, para quien no lo sepa, es un barrio obrero, entonces en las huelgas generales pues solemos dar la talla de lo que es un barrio obrero y de las reivindicaciones obreras. En concreto, la huelga general por la que detuvieron al Alfon estaban contra el paro, contra las privatizaciones, porque se haga efectiva la ley de dependencia, porque no a los recortes sanitarios, no a los recortes en la educación, etcétera, etcétera, el agua, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los motivos por los que defendieron al Alfon, por los que detuvieron al Alfon, y estos son los mismos motivos por los que seguimos peleando. Cuando peleamos por la conquista, por defender las conquistas obreras, léase el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo, el Estado, siempre el Estado y el capitalismo, que es la sociedad en la que vivimos, pues siempre va a actuar para reprimirnos o para, en este caso concreto, coger un cabeza de turco, que es un chavalito joven de un barrio luchador, para retenerlo, para meterle miedo al resto de la juventud y meterle miedo al resto de la población trabajadora para que no reivindique sus derechos. Nosotros seguimos reivindicando los derechos y a la par la libertad de Alfon. Como Alfon hay cientos de presos en España, hay cientos de miles de multados, miles de pendientes de juicios, y estamos hablando de todo lo que son las luchas sociales, de todas las luchas obreras. Estamos hablando del derecho a la vivienda, de desalojos, hasta la lucha por el convenio, hasta la lucha por mantener un barrio limpio. ¿Cómo está jurídicamente ahora el tema de Alfon? Alfon ahora mismo está en prisión para cumplir una condena. Si no lo evitamos entre todos, está para cumplir una condena de 4 años. Y encima, para colmo de los inris, bueno, recordemos que a Alfon le detuvieron cuando tenía 18 años, pero no sé cuánto ha pasado, pero ponle que tenga 23. Además de estar en la cárcel, está en un régimen FIES, que es un régimen ilegal, porque así lo ha dicho el Supremo, el Tribunal Supremo, y lo que es el régimen FIES es un régimen de especial seguimiento para ciertos presos que los consideren especiales, porque de especial no tiene nada un chaval jovencito que ha luchado contra la privatización de la enseñanza pública. Este régimen consiste en limitarle el derecho a las visitas, limitarle el derecho a las cartas, limitar en cambiarle de módulo cada 3 meses. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Alfonso ahora mismo está estudiando y al cambiarle cada 3 meses de módulo dentro de la cárcel, por ejemplo, le están impidiendo el que pueda estudiar las horas de estudio. Ahora mismo estaba llevando el tema de la sala de estudio de la biblioteca de la cárcel y estaba haciendo deporte en el gimnasio, pero al cambiarle de módulo no tiene que empezar con nuevos amigos, tiene que empezar con otros horarios dentro de la biblioteca, tiene que empezar solicitando otra vez el gimnasio, con lo cual es una tortura psicológica por alguien que lo único que ha hecho es defender los intereses de la clase obrera. De las aves migratorias, si me hacen sentir humilde, todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla, renunciar a privilegios, pues no, pero es lo mejor. Ves, es nuestra posición, que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad, hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Es la libertad, que es la libertad, una vida y un vida en libertad. Que es la libertad, que es la libertad, una vida y morir en libertad. Desde que tengo memoria, siempre veo a los animales ser tratados como objetos a nuestra disposición. Yo no quiero obedecer y que nadie me obedezca. Eso marca mi principio, mi más firme convicción. Ves, que es nuestra posición, que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad, hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Que es la libertad, que es la libertad, una vida y vivida en libertad. Que es la libertad, que es la libertad, una vida y morir en libertad. A continuación, escuchamos a Anabel Montes, colaboradora de una ONG que trabaja en Lesbos, y nos comentará sus impresiones de lo que está sucediendo con los inmigrantes, principalmente sirios, que allí esperan para intentar entrar en Europa. Hola, soy Anabel Montes. Yo he estado de socorrista voluntaria en la isla de Lesbos con la ONG Proactiva Open Arms. El trabajo básico, en resumidas cuentas, que realizamos allí es asegurar una travesía segura de los refugiados y demás personas de diferentes nacionalidades que se suban a las barcas para que puedan llegar sanos a la costa griega, prevenir cualquier emergencia y, en caso de naufragio, avería del motor o cualquier situación en la que peligre su vida, actuar de inmediato para darles el soporte necesario y que puedan desembarcar sin ningún problema, ya que las autoridades y personas que debieran ser responsables de hacer ese trabajo no lo realizan. Pues nosotros tomamos la iniciativa de ir allí y poder brindar ese soporte y esa ayuda que necesitan y les es negada. Bueno, pues allí en la isla de Lesbos, al igual que en otras islas como la isla de Gios, Samos o algunas más pequeñas como Agatonisi o Formaconisi, diariamente están llegando botes, ya sea tanto los botes inflables como botes de mayor tamaño de madera en el que pueden llegar hasta 300 personas, que están huyendo tanto del enfrentamiento que se está produciendo en Siria como en todos los países cercanos. Son gente que está huyendo de la guerra, del horror, que quieren buscar una nueva oportunidad, y al final son las víctimas de unos intereses políticos, de las mafias que se aprovechan para sacar beneficio, y no tienen ningún tipo de ayuda humanitaria que la Unión Europea tanto presume defender. Lo que se ve allí a diario es gente totalmente desesperada, que ha perdido toda su vida, todas sus oportunidades, y nada más que tienen una pequeña mochila con lo que puedan meter dentro. Es importante mencionar que la situación de allí es totalmente terrible y dramática, aunque los medios de comunicación más grandes no se hagan eco de ello. Allí, no voy a decir diariamente, pero sí que está muriendo muchísima gente. Si no muere tanta gente es porque ONGs como la que yo estoy u otras, cualquiera de las que están allí precisamente. Las embarcaciones en las que viene esta gente son embarcaciones viejas, están sin terminar, con los motores defectuosos, con lo cual el peligro que tienen ellos de no llegar a puerto y caer al agua y morirse es muy grande. También hay que, bueno, es importante mencionar que los chalecos que llevan son falsos, son chalecos que ellos tienen que comprar, están rellenos de cartón, con lo cual si caen al agua también se van directamente al fondo. Si nosotros no estuviéramos allí, pues ya que los encargados no lo hacen, en vez de, por desgracia, morir gente de vez en cuando, pudiéramos estar hablando de cientos y cientos y cientos más de muertos. Ahora mismo, a fecha de hoy, en lo que vamos de año, llevamos más de 400 personas ahogadas o muertas durante el trayecto, ya sea también por hipotermia, solo en unos 10 kilómetros de distancia de la costa turca a la costa griega. Contando con el soporte diario que prestamos las ONGs allí de forma voluntaria, si nosotros no estuviéramos allí, sería una catástrofe de magnitudes mucho más épicas. En el momento en el que ellos llegan a tierra, toman partido otras ONGs que se ocupan, bueno, pasan al campo de primera intervención, donde se les hace las necesidades básicas, médicos de primera intervención, cosas tan básicas como darles algo de beber caliente, cogerles la ropa mojada, poner la ropa seca. De ahí tienen que ir al campo de registro de la isla, que es un infierno, lo he visto con mis propios ojos y es un campo, no es un campo de refugiados, es un campo de concentración. Cuando pasan por allí consiguen hacer el registro después de los malos tratos policiales que reciben y las agresiones verbales, tienen que comprarse un billete para llegar en ferry a Atenas y después de eso empieza el calvario europeo. A partir de ahí no saben dónde ir, no tienen ningún tipo de orientación, no tienen ninguna ayuda y están sufriendo pues las represalias, sí, de muchos países europeos que les confiscan todos sus pocos bienes que tengan para poder permitirles entrar, que les ponen pulseras rojas identificativas para que todo el mundo sepa que son refugiados, bueno, la serie de agresiones que se están teniendo lugar por diferentes ciudades como en Estocolmo, manifestaciones en Dresden, en Dover. Demás barbaridades que no deberían estar pasando y que la Unión Europea está permitiendo en su propia casa. Ahora mismo sabemos que hay más de 2 millones de refugiados esperando las costas turcas para cruzar. Y estando como está estando la situación ahora mismo en Siria y países adyacentes, yo creo que es incontable el número de gente que va a ir y va a cruzar sí o sí. Con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda, pero esa gente va a cruzar de alguna manera o de otra porque están luchando por vivir. Creo que es importante en estos casos que haya una difusión constante, en este caso y en cualquier otro, pero en este igual porque yo personalmente lo estoy viendo en primera persona, que no se puede olvidar, que no sea uno de estos problemas que si no salen en la tele es como si no estuvieran existiendo, que diariamente está pasando, que si es importante igualmente si sucede a miles de kilómetros de distancia, que esto lo tenemos en nuestras narices, que Grecia está al lado de España, que nos está salpicando y que nosotros formamos parte de esa Unión Europea que les está dando la espalda a toda esta gente. Así que lo único que pediría sobre todo es difusión, difusión, difusión y toda la ayuda que pueda ser posible a nivel de colaboración en primera persona, de donaciones, pero que no se olvide, que se mantenga la noticia de que diariamente ahí está muriendo gente porque les están dejando morir. A punto de dar las 10 de la noche, así que nos tenemos que marchar. Muchas gracias de verdad por vuestra compañía y por vuestra participación. Recordaros antes de irnos que este programa se emite en Radio Binario, www.elbinario.net, todos los domingos a las 9 de la noche y se repite los martes a las 11 de la noche y los viernes a la 1 de la tarde. Saludos de Antonio, de Juan Santiago, de Isabel, de Ángel Barbas y de la que os habla, Chema Alonso. Ha sido un placer. Nos vemos en las redes sociales libres. Hasta el domingo que viene. Giving it away, never charged a dime. But by the time he graduated, Bob was business slap. He was a blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Who's giving you the evil eye? Now everybody had it, they was driving around. They was giving up their freedoms for convenience now. Blobbing up the freeway, bought a black-ass bitch. Somehow little Bobby was a growing.